Si no me quieres, te quiero yo a ti. Y lo dejamos así. En el espacio hay una cosa que me acuerda de ti. Y aunque te quise con el alma, ya no voy a seguir. Qué difícil es extrañarte. Ahora sabes que quiero olvidarte. Cuando recuerdes todo lo que te di, ya no voy a estar aquí. Vas a llorar porque la vida es así. Yo ya no quiero jugar y no te voy a mentir. Si no me quieres, no te quiero yo a ti. Lo dejamos así. Ya no quiero verte, sé que aún me miras y no pude convencerte. No te queda tiempo, se acabó tu suerte. Y no te quiero ver más. Ya no queda nada, voy a ser fuerte. Quiero devolverme para nunca conocerte. No quiero que sufras, no quiero tu muerte. Qué difícil es extrañarte. Ahora sabes quién va a olvidarte. Cuando recuerdes todo lo que te di, ya no voy a estar aquí. Vas a llorar porque suficiente, no puedes pedirme perdón. Yeah. Ahora no me pienses, si lo que te dije no fue suficiente. Vienes, me haces daño y luego te arrepientes. No puedes pedirme perdón. Vas a llorar porque la vida es así. Yo ya no quiero jugar. No te voy a mentir. Si no me quieres, no te quiero.